Sura del Levantamiento. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. La uqsimu biyawmil qiyamah. Juro por el día del levantamiento. Wa la uqsimu bin-nafsil lawwamah. Y juro por el alma que se reprocha. ¿Es que piensa el hombre que no vamos a recomponer sus huesos? Muy al contrario, fuimos capaces de conformar sus falanges. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Sin embargo, el hombre quiere negar lo que tiene delante. يسأل أيان يوم القيامة. Pregunta, ¿cuándo será el día del levantamiento? فإذا برق البصر. Sin embargo, cuando la vista se quede aturdida. وخسف القمر. Y la luna se eclipse. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Y sol y luna sean fundidos. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Ese día, el hombre dirá, ¿por dónde se puede escapar? كَلَّا لَا وَزَرُ. Pero no, no habrá dónde esconderse. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. Ese día, todos irán a parar hacia tu Señor. Y el hombre será informado de lo que adelantó y de lo que atrasó. Y eso será una evidencia contra sí mismo, a su pesar. ولو ألقى معاذيره. Aún dando rienda suelta a sus pretextos. لا تحرك به لسانك لتعجل به. No muevas tu lengua para ir más deprisa. إن علينا جمعه وقرآنه. Realmente a nosotros nos corresponde reunirlo y que sea recitado. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. De manera que cuando lo recitemos, sigue la recitación. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Luego, a nos corresponde hacerlo claro. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةُ. Pero no, por el contrario, amáis la vida fugaz. وتذرون الآخرة. Y dejáis en abandono la última. وجوه يومئذ ناضرة. Ese día habrá rostros resplandecientes. إلى ربها ناظرة. En la contemplación de su Señor. ووجوه يومئذ باسرة. Y ese día habrá rostros ensombrecidos. تظن أن يفعل بها فاقرة. Quedarán por seguro una desgracia que les quebrará las vértebras. كلا إذا بلغت التراقي. Y cuando llegue a la altura de las clavículas. وقيل من راق. Y se diga, ¿hay algún hechicero? وظن أنه الفراق. Y se tenga certeza de que es el momento de la separación. والتفت الساق بالساق. Y una pierna se una con la otra. إلى ربك يومئذ المساق. Ese día, el rumbo será hacia tu Señor.